que alegre, Señor, habitar aquí en tu casa, donde la paz encontramos, donde el alma se llena de gozo. Quiero cantar, siempre quiero cantar, y donarte, Señor, mi alegría, por la divina armonía que tu morada me da. Sabiduría en cada cosa, resalta el esplendor, Señor, aquí en tu casa, querré siempre vivir. Qué lindo es y qué alegre, Señor, habitar aquí en tu casa, donde la paz encontramos, donde el alma se llena de gozo. Quiero cantar, siempre quiero cantar, y donarte, Señor, mi alegría, por la divina armonía que tu morada.